aves ya se volaron, las flores se marchitaron, porque no estás a mi lado. Las aves ya se volaron, las flores se marchitaron, porque no estás a mi lado. Te fuiste para no volver, sin importarte mis hijos y mi dolor. Que te dure tu orgullo maldito. Dos más, por favor. Ella mitiga mis penas,